¿Por qué te fuiste así sin decirme nada? Claro, papi, dame tiempo, en verdad. Yo tengo que pensar las cosas bien. Tú sabes que mi familia no estaba de acuerdo contigo. Y pues, me tienes que dejar pensar las cosas, ¿ok? Vuela. Fue la noche más triste, el día que te fuiste. Y yo no sé llamar amor, pero me duele el corazón. Disculpa, querida, si le causé alguna herida a tu pobre corazón. Te extraño tanto, amor. No sé cómo pedirte que me perdones todas mis mentiras con pocas razones. Maté tu esperanza y tus ilusiones. Me mantuve frío a tus emociones. El orgullo me acaba y yo lo sé, pero más daño me hace el perderla a usted. La quiero, amiga, dile que todavía la celo. Sin tus caricias me desespero. Extraño sus besos, sus besos de fuego. Míralo como predica, la moral es calzoncillo. Él no está con tu mami por causas del destino. Dios da amor, pero el hombre coge su camino. Si la vida fuera de color de rosa, quizás fuera hermosa para todo aquel que le guste el color rosa. Baby, comprende los motivos de mi corazón. Si amándote hice daño, te pido perdón. Baby, vuela como el Phoenix, vuela. Que si eres mía, como te fuiste, regresa. Espero que en el camino no te pille la tormenta y tenga fuerza para volver a tocar a mi puerta. Dicen que el amor sufrido de los más que duran. Quisiera hacer un pacto contigo bajo la luna y expresarte todo lo que por ti siento desde hace tiempo. De tu amor yo estoy sediento. Porque va pasando el rolo, tienen que aprender a pintar primero.